pocos meses después de que el gobierno brasileño confesara en público no tener explicación para la naturaleza de los 20 ovnis que 6 de sus cazas tuvieron que perseguir, se produjo otro encuentro aéreo no menos importante. Ocurrió sobre Alaska el 17 de noviembre de 1986 hacia las 17:10 horas. Los protagonistas de los hechos fueron los miembros de la tripulación de un Boeing 747 que cubría el trayecto entre Tokio y París. El encuentro aéreo se produjo a la altura del aeropuerto de Anchorage, cuando el comandante del vuelo, Kenji Teraucho, y su copiloto, Yoshio Sukuda, observaron 3 objetos no identificados que volaban a 11.500 metros de altitud y que se desplazaban a una velocidad ligeramente superior a los 500 kilómetros a la hora. Los ovnis tenían forma de nuez, uno de ellos era gigantesco y los otros 2 algo menores. Estos se encontraban aproximadamente a unos 4 kilómetros del avión y el tercero a menos de medio kilómetro por debajo del Jumbo. Los pilotos compararon el tamaño de este último con el de un portaaviones. Tenía, por tanto, proporciones gigantescas. Los ovnis volaron en paralelo por espacio de varios minutos. Durante ese tiempo el radar de a bordo captó su presencia. También los radares militares lo detectaron durante algo más de media hora. La escolta se convirtió en algo tan incómodo que el piloto del vuelo solicitó efectuar maniobras evasivas. No quería seguir volando junto a aquellos artefactos, pero fue imposible, y las 3 aeronaves extrañas permanecieron junto al avión 400 millas más. El informe oficial del caso, según el escrito efectuado tras el suceso por las autoridades niponas, asegura que los testigos son personas fiables, normales, racionales y profesionales. Recientemente se ha sabido que el suceso también fue objeto de una investigación oficial por parte de un grupo de expertos del gobierno americano. En ambos casos, los responsables del estudio no pudieron explicar el hecho. Los 2 sucesos que hemos relatado en estos últimos 2 capítulos fueron lo único destacado de lo ocurrido en 1986. Para entonces ya llevábamos más de un lustro de sequía ovni, pese a que, como estamos narrando, se produjeron algunos sucesos relevantes. Sin embargo, estaba gestándose un nuevo y espectacular crecimiento en el interés por el fenómeno en diversos sectores. Por un lado, se aproximaba el 40 aniversario del comienzo de la historia de la ufología, y por otro, 2 investigadores, Whitley Strieber y Bud Hopkins, ultimaban sendos libros sobre ovnis que se convertirían en un fenómeno editorial sin precedentes. Y además, el enigma de los supuestos contactados estaba a punto de resurgir. Analizaremos el comienzo de esta nueva etapa de la ufología en nuestra próxima entrega.